personal de la Brigada de Investigación Criminal recepcionó una denuncia anónima por el tema de un matadero clandestino que existía en el sector de Ovejería Abajo, motivo por el cual el personal de esta unidad procedió a realizar las diligencias de rigor de este ante esta denuncia, logrando determinar que efectivamente en el sector de Ovejería Abajo existía al interior de un domicilio un matadero clandestino en el cual el propietario de este inmueble se encontraba faenando un animal vacuno, motivo por el cual se procedió a detener a esta persona por el delito de matadero clandestino, dándole a conocer los antecedentes al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de personal del Servicio Agrícola Ganadero y de la autoridad sanitaria, los cuales revisaron las pericias de rigor de su área y se procedió a la vez a decomisar la carne y a proceder a su destrucción en el mismo vertedero de esta ciudad.